mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la noche con 30 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar esta noche con los resultados de la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y estos son los resultados de la jornada número 17, que fue la última de este clausura. El viernes pasado, el América le ganó 2-1 a Puebla y Pumas empató 1-1 con Querétaro. Después, el sábado, Juárez empató 1-1 con León, Cruz Azul le ganó 1-0 a Toluca, Tigres 4-1 al Tijuana, Mazatlán empató 1-1 con Pachuca, Guadalajara 1-0 al Atlas en el clásico tapatío. El domingo, Atlético de San Luis 3-0 a Santos Laguna y Monterrey 5-2 al Necaxa. Y con esto, la tabla final... Porque pues obviamente ya están en el play-in, como le dicen. Pero aquí está la tabla final para los que quedaron fuera y no van a saber cómo quedaron sus equipos. El América quedó primero con 35, Cruz Azul segundo con 33, Toluca 32, Monterrey 32, Tigres 31, Guadalajara 31. En séptimo está Pachuca con 29, Pumas con 27, Necaxa 27 y Querétaro 24. Esos son todos los puestos que van a jugar el play-in. Son Pachuca, Pumas, Necaxa y Querétaro. Después está el León con 24, Juárez con 16, Atlético de San Luis con 16, Mazatlán con 16, Santos tiene 15, Tijuana 14, Atlas 14 y Puebla 5 puntos. Y con esto entonces el play-in, como le llaman, que es curioso cómo lo ponen. Pero va a ser Necaxa contra Querétaro y Pachuca contra Pumas. Y los dos se van a jugar el 2 de mayo, es el día de mañana. Entonces, pues uno se juega mañana a las 7, el otro a las 7:15. No, perdón, uno a las 7, el otro a las 9:15, perdón. Y bueno, pues eso va a ser todo hasta que se empiecen a jugar estos partidos del play-in. Pues vamos a saber quién es el que pasa. Obviamente el que gane de Pachuca contra Pumas entra directamente. El que gane de Necaxa contra Querétaro tiene que jugar contra el que pierda de Pachuca contra Pumas para poder entrar. Y en los cuartos de final, pues ya hay algunas de las llaves descifradas. Guadalajara contra Toluca, eso va a ser el 8 de mayo. Igual el 8, Tigres contra Monterrey. Entonces se van a enfrentar en los playoffs, en la liguilla, el Monterrey y Tigres en el clásico regiomontano. En otra llave, pues los partidos de vuelta van a ser el 11 de mayo y será Monterrey contra Tigres y Toluca contra Guadalajara. Entonces eso va a ser todo entonces por ahora con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y vamos a pasar de ahí a la Liga EA Sports, que es la liga española y probablemente una de las mejores del mundo. Y estos son los resultados de la jornada número 33, que comenzó el viernes pasado. Real Madrid le ganó 1-0 a la Real Sociedad. El sábado, Girona le ganó 2-0 a Las Palmas. Getafe 3-1 al Almería. el Alavés 3-0 al Celta Vigo, el Atlético de Madrid 3-1 al Atleti. Pues el domingo, Cádiz y Mallorca 1-1, Granada le ganó 3-0 al Osasuna, Villarreal 3-0 al Rayo Vallecano, el Real Betis y Sevilla 1-1, y el lunes por la noche Barcelona le ganó 4-2 al Valencia con un jugador expulsado del Valencia. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: el Real Madrid tiene 84 puntos, van a jugar la Champions, ya son casi campeones. Barcelona está en segundo con 73, también está clasificado para Champions. Girona tiene 71, el Atlético de Madrid tiene 64, el Atleti tiene 58, está en quinto y ellos jugarían la Europa League, igual que la Real Sociedad, que está en sexto con 51. En séptimo está Real Betis con 49 y ellos jugarían un playoff para entrar a la Europa League. Valencia está octavo con 47, Villarreal 45, Getafe 43, Osasuna 39, Alavés 38, Sevilla 38, Las Palmas 37, Rayo 34, Mallorca 32, Celta Vigo 31. En puestos de descenso está Cádiz con 26, Granada con 21 y Almería, que ya ha descendido, tiene 14 puntos. O sea, desciende al fin de la temporada, pero ya no puede alcanzar en puntos al Celta de Vigo. Entonces ya está descendido. ¿Y cuáles son los partidos entonces de la jornada número 34? Todo comienza el día viernes con el partido Getafe contra el Atleti. Pues el sábado, Real Sociedad contra Las Palmas, Real Madrid contra Cádiz, el Girona contra Barcelona, Mallorca contra el Atlético de Madrid. El domingo, Osasuna contra Real Betis, Celta de Vigo contra Villarreal, el Valencia contra el Alavés, Rayo contra Almería y el Sevilla contra Granada. Y bueno, pues eso es todo por la EA Sports, la liga. Vamos a pasar entonces a Premier League. Y estos son los resultados de la jornada número 35, que comenzó con los partidos del sábado. Liverpool y West Ham empataron 2-2. Wolves le ganó 2-1 al Luton. El Newcastle le gana 5-1 al Sheffield United. El Manchester United 1-1 con Burnley. El Fulham también empató 1-1 con Crystal Palace. Everton le ganó 1-0 a Brentford. Aston Villa empató 2-2 con Chelsea. Arsenal el domingo le gana 3-2 al Tottenham. El Bournemouth le ganó 3-0 al Brighton. Y Manchester City le ganó 2-0 al Nottingham Forest. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: el Arsenal está en primero, tiene 80 puntos, aunque tiene un partido más que el Manchester City, que está en segundo y tiene 79 puntos. Después está Liverpool, que tiene 75 puntos, Aston Villa tiene 67, el Tottenham tiene 60, el Manchester United tiene 54. Entonces el Tottenham jugaría directamente la Europa League. Y el Manchester United ahorita estaría jugando un partido de clasificación para la Europa League. Los otros cuatro estarían jugando en la Champions, los cuatro de arriba. Newcastle está en séptimo con 53. West Ham tiene 49, Chelsea 48, Bournemouth 48, Wolves 46, Brighton 44, Fulham 43, Crystal Palace 40, Everton 36, Brentford 35, Nottingham Forest 26. En puestos de descenso está Luton con 25, Burnley con 24, Sheffield United ya descendió a la Championship con 16 puntos. Obviamente eso es al final de la temporada, pero ya no alcanza al Nottingham Forest en ese 17º lugar ahorita, que lo separa un solo punto a Nottingham Forest de Luton, pero a Sheffield United ya 10 puntos del Nottingham Forest. Entonces, la jornada número 36 comenzará, bueno, el día de mañana hay un partido de reposición entre Chelsea y el Tottenham, la jornada número 26, y la jornada 36 entonces comenzará con el viernes, el partido Luton contra Everton, después el sábado el Arsenal contra Bournemouth, Brentford contra Fulham, Burnley contra Newcastle, Sheffield United contra Nottingham Forest, el Manchester City contra Wolves. El domingo, Brighton contra Aston Villa, Chelsea contra West Ham, y el Liverpool contra el Tottenham. Entonces, eso va a ser todo por la Premier League. Vamos a pasar de ahí a la Serie A, el calcio italiano. Y esos son los resultados de la jornada número 34, que comenzó con el partido del viernes. El Frosinone le ganó 3-0 al Salernitana. Después, el sábado, Lecce y Monza empataron 1-1. El AC Milan 2-0 con la Juve, con la Vecchia Signora. Lazio le ganó 1-0 al Verona. El domingo, el Inter le ganó 2-0 a Torino. El Udinese y Bologna empataron 1-1. El Roma empató 2-2 con el Napoli. El Atalanta le ganó 2-0 a Empoli. Y Fiore le ganó 5-1 a Sassuolo. Pues el lunes por la noche, Genoa le ganó 3-0 a Cagliari. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. El Inter está primero con 89 puntos. Ya campeón de la Serie A, el calcio italiano. El AC Milan está en segundo, tienen 70 puntos. La Juventus tiene 65, está en tercero. Bolonia tiene 63, Roma tiene 59. El AC Milan ya está clasificado para la Champions y probablemente los que le siguen también. En sexto está Atalanta con 57. Ellos están en puestos de competición de la Europa League. Lazio está en séptimo con 55. Ellos jugarían un playoff para entrar a la Europa League. Fiore tiene 50, Napoli 50, Torino 46, Monza 44, Génova tiene 42, Lecce 36, Cagliari 32, Verona 31, Frosinone 31, Empoli 31, Udinese tiene 29, estos ya están en puestos de descenso, el Udinese incluido. Sassuolo tiene 26 y Salernitana ya descendió a la Serie B con 15 puntos porque ya no le alcanza para alcanzar al Empoli con 31. Y bueno, pues ya no falta mucho. La jornada número 35 entonces tendrá los partidos siguientes: el viernes el Torino contra Bolonia, el sábado Monza contra Lazio, el Sassuolo contra el Inter, Cagliari contra Lecce, Empoli contra Frosinone, el Verona contra Fiorentina y el AC Milan contra el Génova, el Roma contra la Juve, el domingo Salernitana contra Atalanta y el Udinese contra el Napoli. Y bueno, yo estoy diciendo, estos son los del domingo. Entonces todos del Cagliari, bueno, los voy a repetir: Empoli contra Frosinone, Cagliari contra Lecce, Verona contra Fiorentina, Semilán contra Génova, Roma contra la Juve. Todos esos son del domingo. Y el lunes por la noche, Salernitana contra Atalanta, Udinese contra el Napoli. Y pues eso va a ser todo entonces por la Serie A, el calcio italiano. Y felicidades al Inter, el nuevo campeón de la Champions League, que se quedó tan cerca de la Champions League del año pasado. Se quedaron en la final y realmente pues tuvieron un partidazo y ahora son los campeones de la Serie A, el calcio italiano. Tienen otro scudetto en su haber. Y bueno, vamos entonces a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y esto son los resultados de la jornada número 31. Todo comenzó entonces con el partido del viernes pasado. Montpellier y Nantes empataron 1-1. Después el sábado, PSG y Le Havre empataron 3-3. Lille le ganó 2-1 a Metz. El Toulouse 2-1 a Lorient. Niza le ganó 3-1 al Strasbourg. El Clermont le ganó 4-1 al Reims. El Brest 5-4 a Stade Rennais, un partidazo de 9 goles. Lyon le ganó 3-2 al Mónaco y Marseille ganó 2-1 al Lens. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: el PSG ya es campeón con 70 puntos, Mónaco tiene 58, el Brest tiene 56, Lille 55, Niza tiene 51, Lens tiene 46. El Niza jugará directamente la Europa League, si es que queda en ese puesto. Lens en sexto lugar, ahorita jugaría un playoff para entrar a la Europa League. Lille, que está en cuarto, jugaría un playoff para entrar a la Champions League. Y los primeros tres a la Champions League, seguro. Después Marseille en 44, Lyon 44, está Gene 42, Toulouse tiene 40, Reims 40, Montpellier 37, Strasbourg 36, el Nantes 32, Le Havre tiene 29, después en puestos de ascenso está Metz con 29, Lorient con 26 y Clermont con 25. Bueno, pues ahí está. Y cómo se viene la jornada número 32 con los partidos del viernes: Toulouse contra Montpellier, Lyon contra Lorient. Después el sábado, Le Havre contra Strasbourg, Mónaco contra Clermont, el Metz contra Stade Rennais, Brest contra Nantes. El martes sería Lille contra Lyon. No, eso es el lunes por la noche, perdón. Lunes por la noche sería Lille contra Lyon. Y bueno, ya el resto sería la jornada 33. Me falta. Y bueno, vámonos rápidamente a lo que es la Champions League. Para los que no supieron que había partidos de la Champions League, aquí les van los resultados del partido de hoy. Borussia Dortmund le ganó 1-0 al PSG. Se encuentra con una pierna en la final, ¿no? El día de ayer, el Bayern München y el Real Madrid quedaron 2-2. Entonces, va a estar buena esa semifinal de regreso. Y pues entre ellos va a salir quien juegue en la final. La final que obviamente ya se acerca. Y obviamente estaremos viendo aquí, bueno, ya cercano el partido de la Champions League, que me parece que es al fin de este mes de mayo. Y bueno, pues ahí está. Vamos a pasar de ahí a lo que es la NFL. Que como sabrán, tuvieron su draft colegial y pues fue todo un evento, ¿no? O sea, aparte de todo lo que pasó, obviamente vamos a ver los equipos que no hicieron nada o que no hicieron mucho intercambio, y los que sí se movieron, los que obtuvieron las mejores calificaciones. Estuvo difícil este año porque muchos equipos tenían más de 8 o más selecciones, y realmente yo digo, ¿de dónde salen tantas selecciones globales? Alguien tiene que estar perdiendo las selecciones. Y sin embargo, pues hasta los Bears de Chicago, que nada más tenían como 5, tenían las primeras, la primera obviamente global y la novena global. Entonces, oye, pues les fue bastante bien. Agarraron al Romo Dunce, pero ahorita que regresemos les voy a contar más de lo que pasó el jueves pasado en la ronda 1. No le cambien, ahorita regreso. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos. No me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones. esperanza de hablar contigo. No me importa qué dice el destino. Quiero tener tu fragancia conmigo y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. De la noche con 56 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Entonces vamos a comenzar con el draft, las noticias de lo que pasó el jueves pasado, comenzando por la ronda número 1. Y obviamente el primero en salir fue Caleb Williams, por si no lo saben, él es un quarterback de USC. Y obviamente el equipo que lo escogió fueron los Osos, que obviamente tuvieron muy buen draft porque tenían buenas selecciones, buen posicionamiento, y no dejaron que otro equipo tomara sus selecciones, sino que básicamente dijeron, bueno, nos deshacemos de nuestro quarterback que en su momento fue tomado alto en el draft, pero dijeron, bueno, aquí podemos agarrar y recomenzar de cero. Fue lo que hicieron, agarraron a Caleb Williams, quarterback de USC. Los Bears ya tienen su quarterback del futuro. En segundo, los Commanders agarraron a Jaden Daniels, un quarterback de LSU. Los Patriots agarraron a Drake May, un quarterback de North Carolina. En cuarto, los Cardinals agarraron a Marvin Harrison Jr. de Ohio State, el cuarto sitio. El quinto fue Joe Alt, un offensive tackle de Notre Dame, de los Chargers. En sexto, Malik Nabers, lo agarraron los Giants de Nueva York, él es un wide receiver de LSU. Tennessee agarró a J.C. Latham, séptimo, él es un offensive tackle de Alabama. Y en octavo, Atlanta agarró a Michael Penix Jr., un quarterback de Washington, que fue la primera sorpresa de la noche. Que mucha gente no esperaba eso, pero bueno, no escogieron a JJ McCarthy. Y en noveno lugar, los Bears agarraron a Rom Odunze, el hijo de el amigo de mi hermano, y él es un wide receiver de Washington. En décimo, estuvo bueno el momento de que salió el papá en las fotos de él, y él hablando sobre su papá y también de su mamá, que también era amiga de la familia, se la pasaba mucho en la casa con su otra amiga y obviamente terminó casándose con el papá de Rom. Se la pasaban todos en la casa. Entonces, en el décimo lugar, Minnesota agarró a J.J. McCarthy, un quarterback de Michigan. En el décimo primero, los Jets agarraron a Olimuyiwa Fasano, un offensive tackle de Penn State. Esta selección vino a través de Minnesota y de los Jets. ¿Por qué Minnesota? Pues Minnesota estaba en décimo lugar, décimo primer lugar, y se movieron al décimo porque querían agarrar al quarterback J.J. McCarthy. No querían que alguien se subiera un puesto para seleccionar a este quarterback que se había deslizado hasta el décimo, y ellos necesitaban un quarterback. Entonces hicieron un intercambio con los Jets para bajarse a ese lugar y escoger al quarterback. Entonces ese fue el primer intercambio entre equipos, aparte del que había sucedido por el primer puesto, pero esto fue del año pasado, cuando Carolina cambió con Chicago el lugar número uno del draft en ese momento. Y bueno, el chiste es que este se fue el primero de este año. Pues el décimo segundo fue Bo Nix, un quarterback de Oregon, por parte de Denver. Las Vegas Raiders escogieron a Brock Bowers, un tight end de Georgia. Después, los Santos de Nueva Orleans agarraron a un offensive tackle de Oregon State llamado Talies Fuaga. Los Colts agarraron a Liatu Latu, un edge de UCLA. Después vinieron los Seahawks, que ganaron a Byron Murphy de second, un defensive tackle de Texas. En décimo séptimo, los Vikingos, entonces, también hicieron un cambio. Se lo cambiaron a Jacksonville para poder agarrar a Dallas Turner, un edge de Alabama, y así hacer el duplete de la primera ronda, porque pues se metieron hasta la cocina para agarrar al mejor, para ellos, en su opinión, el mejor quarterback y el mejor jugador defensivo en Dallas Turner. Después, en décimo octavo, los Bengalíes agarraron a Marius Mims, un offensive tackle de Georgia. En décimo noveno, los Rams de Los Ángeles agarraron a Jared Burse, un edge de Florida State. En vigésimo, los Pittsburgh Steelers agarraron a Troy Fautanu, un offensive tackle de Washington. Miami agarró a Chop Robinson, un edge de Penn State. Filadelfia les cayó el mejor cornerback sin tener que moverse ni un solo sitio. En vigésimo segundo agarraron a Kenyon Mitchell de Toledo. Dicen que las Águilas tuvieron un magnífico draft de pie a cabeza. Bueno, de pies a cabeza. Entonces, en vigésimo tercero está Brian Thomas Jr. de Jacksonville. Bueno, fue seleccionado por este equipo y es un wide receiver de LSU. Vigésimo cuarto, los Leones hicieron un cambio con Dallas. Dallas, que realmente podría haber escogido a Graham Barton en este lugar, no lo hicieron. El mejor centro del draft colegial no lo agarraron. Pero bueno, hicieron un cambio con Detroit, que realmente parecía que Dallas ya había hasta hecho la selección, cuando Detroit de repente era el que estaba seleccionando. Y ellos en el vigésimo cuarto agarraron un cornerback de Alabama llamado Terrion Arnold. En vigésimo quinto, Jordan Morgan se va con los Packers. Él es un offensive lineman de Arizona. Y después, vigésimo sexto, obviamente los Buccaneers agarraron a Graham Barton, el centro de Duke, el jugador más listo de la línea, que estaba listo para jugar en la NFL. Después, vigésimo séptimo, Darius Robinson, él se va con los Cardenales de Arizona. Él es un defensive end de Missouri. Arizona llegó a esta selección a través de Houston, o sea que hicieron un intercambio. Kansas City entonces fue vigésimo octavo y escogieron a Xavier Worthy, un wide receiver de Texas. Entonces van los jefes, ellos también hicieron un intercambio con Buffalo para llegar a este sitio. Y entonces en 29º los Cowboys escogieron el lugar donde estaría originalmente Detroit y escogieron a Tyler Coyton, un offensive tackle de Oklahoma. Baltimore escogió a Nate Wiggins, un cornerback de Clemson. Los 49ers escogieron a Ricky Pearsall, un wide receiver de Florida. Y las Panteras de Carolina no estaban en la primera ronda, pero hicieron un intercambio que fue de Kansas City a Buffalo y de Buffalo a Carolina para agarrar a Xavier Leggett, un wide receiver de South Carolina. Ahí se queda entonces en el mismo estado donde jugó su carrera colegial. Y bueno, pues realmente estuvo muy, muy bueno. Hay equipos que les fue mejor que otros. Hay equipos que obtuvieron una A por el draft que tuvieron. Realmente no sé en qué se clasifica, pero por ejemplo los Cardenales tuvieron 12 selecciones y obtuvieron una A menos. O sea que agarraron a Marvin Harrison 1, Junior, perdón, en el número 4, con la número 4, y después con la número 27 al defensive tackle Darius Robinson. El punto es que el primer día les dieron una A, el segundo día una B y el tercero una A. O sea que realmente les fue bien. Entonces los Falcons recibieron una C más. Las primeras selecciones de Atlanta fueron Michael Penix Jr. en el número 8 y Rook Orjorjoro, número 35, el defensive end de Clemson. Ellos recibieron C, C y B, o sea que al final terminaron con una C más. Después están los Ravens, que recibieron una A menos. Ellos, las primeras dos selecciones fueron a Nate Wiggins en número 30 y a Roger Rosengarten, número 62, en el offensive tackle de Washington. Entonces ellos recibieron una A menos porque el primer día B, segundo A, tercero A. Los Buffalo Bills agarraron una B más. Ellos tuvieron a 10 selecciones. Entonces les fue bien con el intercambio que hicieron para moverse del lugar donde me parece que Kansas City escogió su jugador. Y Florida State entonces recibió el wide receiver en número 33. Obviamente con Carolina nada más se movieron un espacio hacia afuera. Después en el siguiente puesto, Utah, escogieron a Cole Bishop, número 60, un defensive back de Utah. Entonces esos son los dos jugadores de Buffalo que recibió una B más, primero B, después A menos, después una A. Carolina escogió dos jugadores, en el número 32 a Xavier Leggett y después en número 46 a un running back de Texas llamado Jonathan Brooks. Ellos recibieron una calificación de B, primero C en el primer día, A en el segundo, B más en el tercero. Los Chicago Bears nada más tuvieron 5 selecciones y recibieron una A menos. Realmente lo que fue más raro es que escogieron un pateador con la cuarta selección que tenían. Pues supongo que ya habían previsto que no iban a necesitar muchos jugadores del draft y escogieron a un punter, ni siquiera a un punter número 122. Pues obviamente las primeras dos selecciones ya se las dije de los Bears, que recibieron A menos. Entonces Cincinnati escogió B menos, escogió a Marius Mims número 18, Chris Jenkins número 49, obviamente C más, B más y B. Después escribieron el C más. Ellos escogieron el primero a Michael Hall Jr., número 54, Ohio State Defensive Tackle, y a Zach Sinter, número 85, un offensive guard de Michigan. Entonces el primer día una D, el segundo día A menos y el tercer día A menos. A los Cowboys le dieron un A menos, Los primeros dos que escogieron fueron a Tyler Goyton, número 29, y después un defensive end de Western Michigan llamado Marshawn Neeland, el número 56. Y bueno, pues escogieron a muchos jugadores de la línea y defensive backs y linebackers. O sea que de la línea ofensiva y de la línea defensiva. Entonces, pues sí, no sé. Parece ser que todo tendrá que ver con que si el primer jugador, Tyler Goyton, realmente se desarrolla como un buen jugador, entonces va a haber valido la pena lo que hicieron para quitarse del lugar donde estaban y obtener una selección tercera, importante para ellos, porque no tenían una selección en la tercera ronda. Después los Broncos de Denver obtuvieron una B-. Ellos agarraron a Bo Nix en el número 12 y a Jonah Ellis, número 76. Él es un linebacker de Utah. Entonces el primer día un C, el segundo día un B y el tercer día un A. Por eso el B-. Después bueno, pues eso es todo por ese equipo. Detroit obtuvo una B. No sé a qué le dan una B. Pero bueno. Detroit agarró en la primera ronda el número 24, Terrion Arnold, un defensive back. Después Ernest Rackestraw, número 61. Agarraron a este defensive back de Missouri. Y bueno, el primer día les dieron un B+. Segundo día un B y el tercer día un B-. Entonces, pues por eso una B sólida. Después vinieron los Green Bay Packers. Ellos se agarraron en el primer round a Jordan Morgan, un offensive tackle de Arizona, número 25. Y a Jaren Cooper, él es un linebacker de Texas A&M, número 45. Ellos obtuvieron la calificación B, B y B-. Houston, los Tejanos, obtuvieron una A-. El primer día agarraron a un defensive back, Kamari Lassiter, número 42, o sea que no estuvieron en la primera ronda, de Georgia. Y escogieron a Blake Fisher, número 59, un offensive tackle de Notre Dame. Entonces el primer día les dieron una A, segundo día B, el tercer día una A. Pues sí, dicen que se salieron de la primera ronda en el número 23, que les dio una segunda opción en la segunda ronda del draft del 2025. Y pues obviamente agarraron a la gente que querían en donde estaban. Entonces, pues mucha suerte con ellos. Los Colts obtuvieron un B+. Pero mucha gente dice que ellos escogieron en la primera ronda, escogieron a un jugador que les cayó, que es probablemente el mejor jugador a la defensa, muchos dicen. Él es un defensive end de UCLA, Latu. O sea que se robaron esa selección en el número 15. Porque todos los otros equipos iban haciendo selecciones a la ofensiva. De los primeros 12 jugadores escogidos en el draft, 6 eran quarterbacks. Después los otros eran todos ofensivos. Y hasta el número 15 me parece que, o el número 14, fue la primera selección defensiva. Entonces, pues a los equipos que escogieron a ese nivel, pues escogieron a los mejores jugadores defensivos. Entonces ellos les dieron una B+. Y obviamente ellos se agarraron a Adonai Mitchell, número 52, en un wide receiver de Texas en la segunda grada. Y el primer día B+, y en el tercer día A-. Jacksonville, le dieron una A-. Primero escogieron a Brian Thomas Jr., número 23 de todas las selecciones. y después a Mason Smith, número 48. Los dos de LSU, uno es wide receiver, el otro es defensive tackle. Le dieron A, B y Ma. Y A. Kansas City, ellos sí escogieron A. Primero agarraron un wide receiver de Texas, número 28. Xavier Worthy. Obviamente se movieron a ese lugar para agarrarlo porque ellos estaban hasta el fondo. Y bueno, pues obviamente en la segunda ronda escogieron número 63. Escogieron un offensive tackle de BYU que se llamaba Kingsley Somaitai. Y obviamente pues les dieron una A menos el segundo día y una A plus. Bueno, una A el tercer día. Entonces pues ahí está. Las Vegas Raiders les dieron una B menos. Ellos se ganaron a Brock Bowers, número 13. Jackson Powers Johnson, número 44. Este último, un offensive guard de Oregon. Les dieron A, B y C. A los Chargers de Los Ángeles les dieron una A menos. Ellos se ganaron a número 5 a Joe Alt de Notre Dame. Y a un wide receiver de Georgia llamado Ladd McConkey, el número 34. Entonces escogieron B plus, A menos y A. Lo que fueron mejorando como iba progresando el draft. Pues sí, o sea, como que fueron muy, muy generosos. Los Rams obtuvieron A menos, Jared Verse y Braden Fisk. Después Miami obtuvo una B menos, Chop Robinson y Patrick Poe. Minnesota B más, a J.J. McCarthy y a Dallas Turner. Obviamente ellos hicieron su propio draft. Ellos, número 10 y número 17, esos dos jugadores. Realmente les dieron mucho rendimiento el quarterback y el linebacker que ganaron primero. Ya después pues tuvieron que esperar hasta el día 3 para seguir seleccionando. Pero bueno, después Nueva Inglaterra les dieron una B. Ah, hablando de Nueva Inglaterra, pues perdieron al jugador Ezekiel Elliott, que se vuelve con los Cowboys. No sabía si les había dicho, pero pues antes del draft, los Cowboys y Ezekiel se juntaron para hablar qué posibilidades había de que lo podrían contratar. Y es por eso que los Cowboys no escogieron a ningún running back en el draft, porque sabían que tenían a Ezekiel Elliott de vuelta, que obviamente casi alcanzó las 1,000 yardas desde la línea de golpeo, vía las dos formas de ganar yardas, que son recepciones o acarreos. Y realmente hubiera llegado a 1,000, porque tuvo una jugada de 45 yardas y touchdown que le quitaron por un foul de algún liniero ofensivo cuando iba corriendo. Pero bueno, ahí está entonces de vuelta con los vaqueros, nuestro querido Ezekiel Elliott. Y bueno, entonces los Patriotas de Nueva Inglaterra eran a Drake May, número 3, y a Jalen Polk, número 37, él es un wide receiver de Washington, y les dieron una B. A Nueva Orleans le dieron una A menos, porque ganaron a offensive tackle Talies Fuaga, número 14. Y número 41 agarraron a Kool-Aid McKinstry, un defensive back de Alabama. Entonces ellos llegaron a menos y B. Los Giants les dieron un B más. Les dieron por el número 6 a Malik Nabers, LSU. Y un safety de Minnesota, Tyler Noven, número 47. Entonces les dieron B más. Y bueno, los Jets de Nueva York tuvieron B más. Ellos tienen un offensive tackle de Penn State, el número 11, a Olimuyiwa Fasano, y a Malachi Curley, número 65, un wide receiver de Western Kentucky. Entonces les dieron una B más. Después Filadelfia un A menos. Obviamente ya les dijimos todos los jugadores que agarraron, y muchos a la defensiva. Tuvieron 9 selecciones en total. Primera tuvieron número 22, en la segunda fue número 40, Cooper DeJean, defensive back de Iowa. división, entonces una a menos. Y después están los Steelers, que les dieron una A, fue el mejor equipo en el draft, por lo menos por lo que agarraron de valor. Número 20 agarraron offensive tackle Troy Fautano. Después un center, el número 51 de West Virginia, Zach Frazier. Y bueno, agarraron un wide receiver, un linebacker, un offensive guard. Entonces les dieron AA y B menos, B más, perdón. Y después están los San Francisco 49ers, les dieron una B sólida. Ellos agarraron a Ricky Pearsall, un wide receiver de Florida, número 31. Y un defensive back, Renardo Green, número 64, un defensive back de Florida State. Seattle obtuvo una A, es otro de los equipos que obtuvo una de las tres A's sólidas. En la primera ronda escogieron a Byron Murphy, número 16, un defensive tackle de Texas. Como les dijimos, ellos escogieron jugadores defensivos y fueron extraordinarios al recibir el beneficio de escoger el tercer mejor jugador de la defensiva. ¿Por qué? Porque estaban ahí todavía. Entonces les dieron una A. Bueno, en la segunda ronda, en el número 81, agarraron a Christian Haynes, un offensive guard de Connecticut. Esta es ya oficialmente la tercera ronda realmente. Entonces A y bam, y B más. Tampa Bay Buccaneers, B más. Obviamente agarraron a Graham Barton, obviamente número 26. Les va a ayudar bastante tener este jugador. Y bueno, después está Chase Edmonds. Agarraron a Chris Braswell, perdón, un linebacker de Alabama, número 57. Después Tennessee, A menos. Ellos agarran a JC Latham, un offensive tackle, número 7. Y Devondre Sweat, número 38, un defensive tackle de Texas. Y Washington, al último, A menos, un quarterback número 2, Jaden Daniels, y un defensive tackle, Gerson Newton, número 36, un defensive tackle de Illinois. Les dieron A y A menos. Entonces realmente parece ser que les fue muy bien a los Washington Commanders. Entonces vamos a ver qué pasó aparte de esto, pero ahorita regresamos después de un pequeño corte musical. No le cambien. Fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. Fue lo tuyo y haciendo lo mismo. Siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Y lo peor es que no fue culpa tuya. We'll be right back. 9:23 PM y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, estábamos viendo lo del draft de la NFL y pues también lo que les había dicho de que Ezekiel Elliott está de vuelta con los Cowboys. Y pues ya veremos cómo le va a los Cowboys, que escogieron básicamente a 3 offensive linemen en las rondas 1, 3 y 7. Y esto en complemento con escoger en la segunda vuelta escogieron a un defensive lineman y en la cuarta escogieron a un linebacker. Entonces, pues todas las situaciones que requerían ellos llenar, todos los cuerpos que se fueron de agentes libres de los Cowboys, incluyendo Pollard, pues ya tienen un reemplazo, o por lo menos alguien que va a ser la versión 2024 de ellos. Y pues recordaremos que pues sí, ya conoce qué es jugar con, bueno, jugar para McCarthy, el entrenador, y jugar con Dak Prescott, que pues seguirá siendo su amigo y seguirá, obviamente conocen muy bien cómo, dónde y cómo espera él encontrar a Ezekiel Elliott. Depende de qué sea la jugada. Hay veces en que él sale para darle un outlet para mandar pases, o se queda a bloquear si es que no está cargando el balón desde la toma de la jugada, desde el comienzo de la jugada. Y bueno, vamos a pasar de la NFL, que ya pasamos mucho tiempo. Vamos a pasar al béisbol de las grandes ligas de béisbol aquí en Estados Unidos. Y pues realmente los Dodgers andan en fuego. Parece ser que van a limpiar la serie con Arizona, y ahorita están jugando, están en la baja de la sexta, le van ganando 6-0 a los Diamondbacks. Y pues esa es una de los de las cosas que me tienen felices. En otras notas, vamos a ver la tabla de posiciones primero de las diferentes ligas. En la americana, en la división este y de las divisiones dentro de las ligas, obviamente. Entonces están en la división Baltimore está primero con 19-11, así como lo escuchan. A pesar de que los Yankees tienen más victorias, también tienen más derrotas. Entonces, por el percentage, Baltimore está primero. Después los Yankees están 20-12. Los Boston Red Sox están 18-13. Toronto 15-17. Y Tampa Bay está 14-18. Pues en la central, Cleveland está primero con 20-10. Kansas City está 19-13. Detroit 18-13. Minnesota 17-13. Los White Sox 6-25 en el oeste. Los Mariners están 17-14. Texas está 16-15. Oakland 15-17. Los Angels 11-20. Y Houston está 10-20. En la nacional, Atlanta está con el mejor récord de las ligas mayores. Ellos tienen 20 ganados y 9 perdidos. Pues está Filadelfia, los Phillies, que tienen 21 ganados pero 11 perdidos. Entonces, por el porcentaje están mejor los Braves. Después están los Mets, que tienen un récord de 15-15. Los Nationals 15-15 y Miami está 8-24. Pues en la central está Milwaukee con 19-11. Chicago, los Cubs están 19-12. Cincinnati 16-15. San Luis 14-17 y Pittsburgh 14-18. Pues en el oeste, los Dodgers están primero con 19-13. San Diego está 16-18, Arizona 14-17, San Francisco 14-17 y Colorado 7-23. Entonces, pues así están las divisiones. Vamos a ver cómo están los resultados del día de hoy, de los que ya terminaron. El partido entre los Guardians y los Astros lo ganaron los Guardians 3-2 a los Astros y se fueron a 10 innings. Después, en otro partido, los Nationals le ganaron 1-0 a los Rangers. Los Red Sox 6-2 a los Giants. Chicago, los Cubs le ganaron 1-0 a los Mets. Los Marlins le ganaron 4-1 a los Rockies. Los Yankees 2-0 a los Orioles. En otro partido que ya terminó, los Padres le ganaron 6-2 a Cincinnati. Los Phillies le ganaron 2-1 a los Angels. Los Braves 5-2 a los Mariners. Athletics 4-0 a los Pirates. Los Royals le ganaron 6-1 a Blue Jays. Los Twins 10-5 a los White Sox. Los Brewers le ganaron 7-1 a los Rays. Y los Tigers 4-1 a los Cardinals. En el otro partido, pues están en la alta de la quinta, aquí dice. Tal vez están en la baja de la sexta realmente. Pero van ganando los Dodgers 6-0 en este partido. Entonces, para los que lo están siguiendo. Entonces, para los partidos del día de mañana, vamos a tener lo siguiente. A las 12:10, Colorado contra Miami. A la 1:05, Nueva York contra Baltimore. A la 1:10, Chicago contra los Mets. A la 1:35, San Francisco contra Boston. A las 2:35, Washington contra Texas. Y a las 8:10, Cleveland contra Houston. Y bueno, pues ahí están los partidos. El siguiente partido de los Dodgers va a sacar fuego. Es el partido de el viernes por la noche. Y va a ser Atlanta contra los Dodgers a las 10:10 del tiempo del este. En, pues me imagino, sí, en los Ángeles, obviamente. Y es Atlanta, los Dodgers, los dos equipos con el mejor récord en la nacional. Sobre todo Atlanta, que es el mejor récord en las ligas menores, ligas mayores de béisbol. Bueno, vamos a pasarle ahí al básquetbol, pues ya que estamos en eso de los playoffs. Vamos a hablar del Thunder, que ya ganó su serie a los Pelicans. Le ganaron en 4 partidos y ya pasaron, y están esperando a ver quién pasa en esta serie en la que están jugando ahorita mismo los Mavericks contra los Clippers, y están empatados en su serie 2-2. La otra llave, ya pasaron los dos equipos. Los Timberwolves le ganaron a los Suns en 4 partidos, los barrieron. Entonces los Timberwolves van a jugar contra los Nuggets, que también le ganaron a los Lakers en 5 partidos, les ganaron 4 partidos a 1. Entonces, en esta serie que comienza el sábado, esta llave del oeste, que pueden ver el partido por TNT si quieren. Van a jugar los Timberwolves contra los Nuggets, el número 3 contra el número 2. Y el Thunder está esperando al que salga de entre los Clippers y los Mavericks. En el este, Celtics se enfrentaron al Heat. Ellos ganaron su serie 4 partidos a 1. Entonces ellos están esperando a ver quién sale de la serie o de la llave entre Cavaliers y los Magic, el número 4 y el 5, que está ahorita esa serie liderada por Cleveland. Están 3-2 y jugarían contra los Celtics. En las otras llaves, los Knicks, número 2, están ganando su serie 3-2 sobre los 76ers, que es el número 7. Y él juega en el jueves, mañana a las 9 de la noche, tiempo del este. También mañana a las 6:30, tiempo del este, los Bucks se enfrentan a los Pacers en una serie que los Pacers van ganando 3-2. Podrían dar la sorpresa y dejar a los Bucks fuera. Entonces, pues ahí están los resultados, o bueno, los partidos, las llaves y cómo se están dando las cosas. Los partidos del día de hoy, bueno, el que ya terminó, Boston le ganó 118-84 al Miami Heat. Con esto Boston avanzó sobre el Miami en el este, y esperará quién sale del otro partido. Como ya les dije, el otro partido entre, me parece que es entre Indiana y Milwaukee, bueno, uno de estos dos me parece, igual no. El otro partido que están jugando el día de hoy, que todavía está en el tercer quarter, faltan 7:16 para que se acabe el tercer quarter, está los Mavericks ganando 64-50 a los Clippers. Y obviamente esta serie está empatada 2-2 y están jugando en el Crypto.com Arena en Los Ángeles. El día de mañana, entonces, a las 7 de la noche, Cleveland contra Orlando. Bueno, el día de mañana, perdón, a las 6 y media, por TNT, Milwaukee contra Indiana, a las 6:30 tiempo del este en Indianapolis. Después, a las 9 de la noche, por TNT, también los Knicks contra Filadelfia, los 76ers en Filadelfia. Y el viernes, a las 7 de la noche, se enfrentarán Cleveland Cavaliers contra Orlando Magic. El que salga de aquí es el que va a jugar contra los Boston Celtics. Entonces, ellos están jugando el día viernes en Orlando. Y aquí Cleveland lleva una delantera 3-2 en esa serie. Y a las 9 y media, tiempo del este, los Clippers contra los Dallas Mavericks, en una serie que está empatada 2-2 y que se juega en Dallas. Entonces, pues ahí están los partidos para que puedan hacer su lista de qué es lo que quieren ver este fin de semana. Y pues eso va a ser, les voy a decir lo que pasó en los otros días. El día de ayer, entonces, ya que estamos con la NBA todavía, los 76ers le ganaron 112-106 a los Knicks para poner la serie 3-2 con favor todavía a los Knicks. El día de ayer también los Cavaliers le ganaron 104-103 al Magic y puso la delantera 3-2 para ellos. Y el día de ayer también los Bucks le ganaron 115-92 a los Pacers para ponerse 3-2 con la delantera a favor a Indianapolis o a Indiana en esa serie. El lunes los Boston Celtics le ganaron 108-88 al Heat para ponerla 3-1 en ese momento. También en ese momento el Thunder le ganaba 97-89 a los Pelicans y con esto los dejaban fuera. Y los Nuggets le ganaron 108-106 a los Lakers para dejarlos fuera con el partido que los ponía en 4-1. Y después del partido LeBron James fue muy abierto que tal vez no regrese con los Lakers el año que viene. O sea, no sé si eso es para procurarse un mejor contrato. Realmente no sabemos qué tan aventado sea de esa forma. Pero lo cierto es que sí estaba medio enojado con el resultado y que los barrieran. No le pareció nada bien. Obviamente, pues ya tuvo su carrera, ya se podría retirar si quiere. No creo que no haya ningún equipo que le ofrezcan lo que quiera. Pero puede ser que sea lo último que hayamos visto de LeBron James. Entonces, por eso lo digo, o sea, nunca se sabe hasta que ya llega el momento de jubilarse y solo ellos saben cuándo y cómo quieren hacer eso. Entonces, bueno, vamos a pasar de la NBA, vamos a pasar rápidamente a la Fórmula 1. Y realmente, pues, digo, ¿qué es lo que se viene después del premio de China? Que se corrió obviamente del 19 al 21 de este mes que acaba de pasar, de abril, y ya se viene entonces este fin de semana el Gran Premio de Miami, el Formula One Crypto.com Miami Grand Prix 2024. Entonces obviamente va a estar muy emocionante. Es el, ya saben, hacen todos los eventos para llamar la atención de la gente que está viendo pues estos corredores. Hay veces en que tienen a los carros andando de Nueva York a Miami para hacer la promoción, pero no sé si lo vayan a hacer este año. Pero lo cierto es que ya tienen bastante fama de lo que hacen allá en Miami, tal vez ya no lo necesiten. Entonces vamos a pasar a la tabla de posiciones de los conductores. En primer lugar está Max Verstappen con 110 puntos. El Checo Pérez está segundo con 85 puntos. Obviamente los dos son de Red Bull. En tercero está Charles Leclerc con 76, o sea que está a 9 puntos del Checo, este corredor de la Ferrari, un jovencito. Carlos Sainz, también de la Ferrari, tiene 55. Tiene 69 puntos. En quinto lugar está Lando Norris con 58 de la McLaren. También de la McLaren está Oscar Piastri en sexto con 38. George Russell de la Mercedes entonces viene en séptimo con 33. Fernando Alonso de Aston Martin tiene 31 en octavo. Lewis Hamilton de la Mercedes tiene 19 puntos, está noveno. Lance Stroll está con 9 puntos en décimo lugar. Él es de la Aston Martin. Y después está Yuki Tsunoda o Tsunoda. Él tiene 7 puntos para RB. Después está Oliver Berman con 6 puntos para Ferrari. Nico Hülkenberg con 4 de Haas. Y un solo punto. Bueno, y eso va a ser todo. Espero que les haya gustado el programa. Y los veo el próximo. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio. Lo que te motiva. Todo lo que quieres oír lo escucharás en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Yeah.